El estilo de Internacional Idéntica. La mujer que más amaba nunca me amó. La mujer que más quería siempre me traicionó. Tu traición ya no volveré a tomar, recordando tu maldad. Ya no volveré a tomar para no recordar. Ajá, discoteca Diana. Recordando tu traición, ya no volveré a tomar. Recordando tu maldad, ya no volveré a tomar. Recordando tu traición, ya no volveré a tomar. Recordando tu maldad. Y arriba las manos, y que suene, que suene, y que suene la palma. Internacional Idéntica. Revendo bolazo, gran canción exclusiva para Discotienda Diana y toda la gente chévere de Johnny Palacio.